hoy a la tarde cuando nos comunicamos y que tiene que ver con el lanzamiento de esta Mesa Nacional de Barrios Populares. ¿En qué consiste, Lila, esta mesa? En principio, la Mesa de Barrios Populares está ya hace un par de años. Lo que se formó en estos días fue la Mesa Provincial de acá de la provincia de Río Negro, la Mesa Provincial de Barrios Populares, que agrupa a los asentamientos informales, estén o no registrados en el Registro Nacional de Barrios Populares, que, bueno, en realidad fue toda una lucha la que se dio desde el 2016 en adelante hasta que salió la ley, que hoy de alguna manera nos aglutina a muchos vecinos y vecinas que vivimos en los barrios esperando ya el proceso de regularización. Lila, ¿dónde decíamos que vos vivís en Chipoleti, pero cuál es el barrio donde vos vivís? Yo vivo en el barrio obrero de la ciudad de Chipoleti, que tiene alrededor de 11 años, va a cumplir 12 ya. ¿Y qué características tiene un barrio para ser considerado barrio popular y cómo es tu barrio también? Bueno, en principio nosotros consideramos barrio popular aquel barrio que le falten los servicios o que directamente el Estado no llegue en ningún sentido. Obvio que en ese marco de la pandemia hubieron asentamientos o se están realizando asentamientos por distintos lugares de no solamente de la ciudad, sino que de la provincia y del país, entendiendo la situación que está viviendo nuestro pueblo. Nosotros lo que decimos, sí, en el marco de la pandemia se dieron nuevos asentamientos, pero antes de la pandemia veníamos peleando hace muchísimos años para la regularización de los barrios que se formaron al calor de la lucha de miles y miles de vecinos. La provincia de Río Negro tiene alrededor más de 140 barrios populares. El mío está dentro de esos 140. En mi barrio, bueno, le hemos pasado absolutamente todo. Todo lo que es injusto nos lo ha pasado a nosotros. Lo último que nos pasó acá y lo más grave que sucedió incluso un tiempito antes de la pandemia y fue que se nos prendió fuego una casa y se quemó toda una familia. Falleció toda una familia quemada en el marco de un incendio. Pero bueno, nosotros ya veníamos denunciando esto, que es lo que sucede, también nos pasó en Bariloche en su momento, pasó también en Viedma, y la verdad que el poder unificar criterios y juntarnos en una mesa provincial para discutir qué tipo de barrio queremos, cómo queremos vivir, es fundamental. Y nosotros celebramos que los compañeros y compañeras hayan tenido también la iniciativa de poder fortalecer una herramienta como la Mesa de Barrios Populares que de alguna manera nos pueda representar a todos los sectores que estamos dentro de los barrios populares, no solamente los que formamos parte del RENAVAP, sino también pelear para aquellos que no están, sumarlos, y aquellos nuevos barrios, reclamarle al Estado, tanto municipal como provincial o como nacional, loteos sociales para los vecinos. Este es como un eje de la Mesa Nacional de Barrios Populares. Vos hablabas del RENAVAP, déjame aclarar que por ahí no todo el mundo sabe, es el Registro Nacional de Barrios Populares, ¿no, Lila? ¿Es así? Sí, es el Registro Nacional que a partir de la creación del RENAVAP a los vecinos y vecinas de los barrios populares se les entregó un certificado de vivienda a través del ANSES, que lo que te hace es confirmar que ese lugar en donde está marcado el certificado es una vivienda, es un hogar de una familia. Que es como un certificado de domicilio. Lila, hablando específicamente de este lanzamiento que llevaron adelante ustedes de esta Mesa Provincial de Barrios Populares, ¿qué localidades participaron del lanzamiento? Bueno, participó Bariloche, participó El Bolsón, participó Chipoleti, participó Fisquemenuco y participó Viedma. Hubo una compañera de Barda del Medio que no se pudo conectar y otro compañero de Allen que también nos habíamos convocado que tampoco pudo conectarse por el tema de la internet. Pero después, bueno, la idea es que cada localidad tenga mínimo 3 representantes votados por los vecinos y vecinas de los barrios. Bueno, lo mismo que acá también tiene que suceder en las distintas localidades y que esta mesa, bueno, lo primero que va a hacer es la semana que viene, exigirle a la Vera Carrera una reunión para plantearle y contarle también, porque no sé si lo sabe, pero nosotros venimos trabajando hace un montón y que estamos dentro del registro y que a la vez están saliendo proyectos y que hay que presentar proyectos para esos barrios populares que de alguna manera el año que viene nos va a encontrar con la presentación de esos proyectos para su aprobación, para generar obras concretamente. No es que tenemos la posibilidad de que los vecinos y vecinas puedan tener los servicios como corresponde. Y esa es nuestra pelea, que las vecinas y los vecinos puedan decir, bueno, vivimos en un barrio, que la peleamos solos porque el Estado es el responsable de la condición que viven los vecinos, pero entre nosotros, entre todos, podemos mejorar la calidad de vida. En 33 de mano estamos hablando con Lila Calderón, integrante de la Mesa Nacional de Barrios Populares, y la nota tiene que ver con este lanzamiento que han llevado adelante desde nuestra provincia de la Mesa de Río Negro de Barrios Populares. Lila, vos nombrabas diferentes localidades en el trabajo que ustedes vienen llevando adelante hace ya mucho tiempo. ¿Ven que hay así como un denominador común en toda la provincia en lo que tiene que ver por lo menos con el cumplimiento de necesidades básicas? Y la verdad que sí. Nosotros lo que vemos es que han pasado distintos gobiernos y nosotros seguimos estando en situación de peligro permanente por la situación en las conexiones ilegales de luz o el no tener agua en marco de la pandemia. Nos toca ver la jodida, porque en realidad nosotros, hay gente que de alguna manera reacciona y dice, bueno, la responsabilidad de vivir así es suya. Porque podrían vivir en otro lugar. ¿Dónde vas a vivir si el Estado no te garantiza mínimos loteos sociales para los vecinos? Si no buscamos entre nosotros la respuesta, no la encontramos. Después estamos en un asentamiento y te criminalizan. Bueno, nosotros queremos, antes de llegar a eso, empezar a buscar soluciones. Lila, por ahí hablabas de la necesidad concreta de los barrios, esto que es lo fundamental, ¿no? Y llevándolo específicamente a tu barrio, al barrio obrero de ahí de Chipoleti, ¿qué posibilidades laborales generaría, por ejemplo, en un barrio el hecho de contar con la posibilidad de acceder a los servicios básicos? No de contar con la posibilidad, sino de contar con el derecho de acceder a los servicios básicos. Bueno, mira, nosotros acá dentro del barrio, de hecho presentamos un proyecto, fue aprobado, estamos con haciendo pilares para los vecinos. Recién empezamos un proceso de regularización en donde, bueno, va a ser largo, sabemos que no va a ser lento, pero ya empezaron con el tema del tendido eléctrico, los cableados, y nosotros a través de una cooperativa de trabajo presentamos un proyecto, fue aprobado, y esto genera trabajo para los propios vecinos a través de una cooperativa de trabajo. Tenemos vecinos y vecinas trabajando en distintas cuadrillas para generar que cada vecino tenga mínimo el pilar de la luz y conexiones internas. Eso va a ayudar para que nos pongan lo más rápido posible la luz. Obvio que todo va a ser como muy lento porque, bueno, se demora, no es que de un día para otro va a salir, pero bueno, si se pudo acá en el obrero, se puede en todos los barrios. Y esta es lo que nosotros le queremos transmitir a través de la mesa, que hay que conformarse en cooperativas, en asociaciones civiles, para poder acceder y que los barrios tengan también esa dinámica, decir, bueno, hay que organizarse, hay que pelear. En Bariloche hay como muchas organizaciones que están charlando hoy la situación de los barrios populares, pero la posta, la que venimos peleando somos muy pocos y hace un montón de años. Por eso es que nos embarcamos en esta, creímos en que la forma era luchando. Nosotros presentamos el proyecto, presentamos, todo lo hemos hecho con las organizaciones sociales y los barrios populares. Entonces, como que para nosotros tiene como hay mucha expectativa puesta ahí y esperemos, porque a nosotros acá en el barrio obrero nos está dando resultados porque el cuerpo lo ponemos nosotros siempre. Lila, te agradecemos. Déjame tirar un par de datos que estaría buenísimo que queden claros en esta nota. Hablar de barrios populares en Río Negro a través de los diferentes relevamientos que vos nos contabas es hablar de 140 barrios y es hablar, como nos decías, de más de 4.000 barrios populares en todo el país. Por eso es importante el trabajo que vienen llevando adelante ustedes de las diferentes mesas regionales que confluyen en esta mesa nacional, pero interesante también todo lo que nos contás de lo que tiene que ver específicamente con Río Negro. De aquí en adelante se sigue con este pedido de audiencia a la gobernadora Aravera Carreras, ¿no? Sí, le vamos a pedir un pedido de audiencia como parte de la Mesa de Barrios Populares, planteándole la situación y qué es lo que queremos nosotros, si en realidad hay una posición política del gobierno provincial de darle respuestas concretas a los vecinos y vecinas que viven en los asentamientos, que sabemos que son muchos. Nosotros, ese es uno de los caminos, poder plantearle nosotros tenemos la solución. Vamos a ver si la acepta o no. Nosotros sabemos que hay que comprar tierra para los tíos sociales y eso lo tiene que hacer el gobierno de la provincia. Después, otra de las propuestas que vamos a hacer es el ampliar nuestra capacidad en los barrios como para que entren otros barrios pequeños y poder también censar a los barrios que están alrededor de los barrios que ya están registrados, como para sumar a otros barrios más. Y otras son propuestas que nosotros le vamos a hacer a la gobernadora y que ya se lo hicimos al ministro Arroyo hace más o menos un mes, cuando nos reunimos, y a la gente de la CISU, que es el organismo que está dentro del gobierno nacional, ampliar nuestros puntos, que cierre el barrio para poder agrandarlos. Lo otro es la compra de loteos sociales para los sectores populares. Claro. Son como dos pedidos concretos. Lila Calderón, integrante de la Mesa Nacional de Barrios Populares y de la Mesa Provincial aquí en Río Negro, te agradecemos por tu participación en 33 de Mano y quedamos a disposición para cualquier otra información que quieran comunicar. Estaría buenísimo en poco tiempo saber que muchas de las demandas que se están haciendo desde la Mesa Provincial ya por lo menos están encaminadas a una solución. Muchas gracias por estar aquí en el aire de Bariloche. Bueno, muchísimas gracias y bueno, un saludo enorme ahí a los compañeros que la están peleando, los asentamientos que salieron en el marco de la pandemia. Nosotros desde ya les comentamos que nosotros estamos en contra de cualquier desalojo en cualquier lugar del territorio argentino y fundamentalmente la provincia de Río Negro, así que si hay un intento de desalojo ahí le vamos a poner el cuerpo como debe ser. Un abrazo.